pop que estás en los cielos. Porque ya había demasiados programas de rock. Bienvenidos a un nuevo programa de Pop que estás en los cielos. Mi nombre es Luciana. Mi nombre es Marcos. Y hoy vamos a hablar de una gran artista pop que le gusta mucho a Luciana, que es Alicia Moore. O más conocida como Pink. Pink. ¿Sabes qué? Yo creo que este va a ser uno de esos programas en los que, como estamos enfrentándonos a muy buen material, no vamos a poder bardear tanto. Sí, pero estamos enfrentándonos también a un material no tan conocido porque... nuestros oyentes tal vez pensarán que íbamos a hablar de Misunderstood, su segundo disco, que fue con el que explotó todo. Yo creí que íbamos a hablar de ese. Pero no, me gusta sorprenderlos. Me cambia de programa, mirá, me hizo preparar un programa y me lo cambia. Vamos a hablar de Fun House, su quinto disco, que salió en el 2008, si no me equivoco. Sí, agosto. Pero que bueno, tiene hits que conoce todo el mundo, como So What, que fue con... Creo que fue el hit más exitoso de Pink. Del disco. Fun House, lanzado como decíamos en 2008, está temáticamente centrado en su separación con el marido, que estaba, bueno, transcurriendo... Comenzó unos meses antes y terminó con la vuelta antes de firmar el divorcio, unos meses después del lanzamiento del disco. Pink, como sabemos, es muy intensa. Muy intensa. Intensidad nivel Rambling, que para nosotros, ustedes no lo saben, pero para nosotros el nivel intensidad Rambling es el nivel de intensidad más alto posible. No, el más alto posible es Nazarena, después Rambling. En estos pocos meses a Pink la alcanzó para preparar entre 30 y 35 temas, según dice ella. Incluir al futuro no ex marido en el video del single. Claro, porque a ver, se estaba divorciando, o sea, se separaron, no se llegaron a divorciar y finalmente no se divorciaron, por eso un disco de separación frustrado en realidad. No queremos saber el disco que va a sacar si efectivamente algún día se separa. ¿Cómo se va a poner? Porque incluso se exilió en Suecia para grabarlo. Ay, donde nadie la molestara. Lo peor es que yo quiero aclarar que Pink me parece que es una de las mejores artistas pop, que tiene una carrera muy regular, que tiene buenas canciones, que le va muy bien en todo el mundo y que mete gira todo el tiempo. Pero sí, no hay que dejar de ser objetivos, que en este programa siempre somos muy, muy objetivos. Es una mujer intensa. Intensa como que te abruma, llega a un punto que no la quisieras tener de enemiga. Tampoco da... De mujer que ves todos los días. O sea, no sé si me gustaría estar casada con Pink. Yo no sé si la podría ver demasiado seguido. No, siento que me saturaría. Que primero estaría todo bien, fiesta, joda, qué sé yo. Pero que después, al día siguiente. Claro, al día siguiente de la joda te está mandando mensajitos todo el tiempo para preguntarte cómo interpretaste la mirada que de tal en tal momento y qué sé yo, y si eso habrá querido decir y qué sé yo. ¡Ah! En definitiva, la queremos a Pink, pero la queremos lejos. La queremos a una distancia prudencial. De fondo estamos escuchando Bad Influence, una canción bastante Pink. ¿Por qué es bastante Pink? Porque como dijimos, ella es intensa y además siempre se la da de guacha pistola. Sí. Perdón, vamos a usar esa expresión, no me mires mal. Y en esta canción dice que bueno, que le encanta irse de joda y que es algo que no va a cambiar. Así que, ¡qué hambre que tenés, Pink! Pues, ¿sabes? Además, ella siempre dice en las entrevistas que muestra como una coraza muy, muy grande, pero que en el fondo es una tiernita, o sea, deja de chamullarnos. A mí esta es la canción que menos original me resultó del disco. Es que no es original. Como que tiene, es Pink básico. Pop básico, más que Pink básico. No, porque tiene todas las cuestiones de Pink. Britney Spears no te haría por ahí este tema. Britney te hizo un video que le decía fuck you a todos los periodistas. Era chamullo eso. ¿Quién se lo cree? Vamos a escuchar un tema de este disco que se llama I Don't Believe in You, que es una de las baladas I más... I Don't Believe You. Aprendete el nombre de los temas, te lo pido por favor.

De un tema bajón, pasamos a otro tema, también muy bajón. Ahora estamos escuchando Glitter in the Air, que fue un tema corte, pero no tuvo video. Pero que se hizo popular. Lo hacía en performance, en vivo. Tal vez si tenía algún premio al que la invitaban a cantar, hacía esto, se colgaba de unas telas, daba vueltas y todo, cantaba en vivo. Porque me parece que eso también es una cosa muy destacable de Pink. Es que no hace playback, incluso cuando hace cosas en el escenario que son desgastantes físicamente. Sigue cantando y, de hecho, vos, tal vez, la calidad no es la mejor porque la notás agitada, pero no deja de cantar en vivo. No, es que la calidad no es que empeora, sino que se diversifica en realidad lo que ella está haciendo. Pasa a... o sea, por ahí si Madonna tuviese que cantar este tema haciendo esta coreografía, la mitad del tema sería playback. Y cuando ella esté quieta, lo cantaría. Pero o haría todos los movimientos en una situación en la que no tenga que cantar. Ella trata de llevar todo en paralelo y no hace ni un movimiento súper brusco, aunque sí son movimientos bruscos, y no sacrifica, o sea, y no canta a toda su potencia, pero tampoco sacrifica demasiado. Trata de lograr un equilibrio bastante alto. Bueno, eso se ve sobre todo en Try, en es uno de los cortes de su último disco. Muy impresionante. Que bueno, es básicamente ella peleándose físicamente con su pareja y que lo lleva al vivo y reproducen el video. O sea, básicamente se tiran de los pelos, se empujan, vuelan por los aires, lo hacen todo en vivo y lo hace y ella también sigue cantando en vivo. Sí. Y escuchás que se agita, que... Claro, pero que a veces de repente hay una partecita que no la canta porque está intentando respirar y claro, sobrevivir, pero para mí, para mí es más eso, valeroso. Sale airiosa de la situación. Es más valeroso. El tema que vamos a escuchar a continuación se llama Mean, que es una canción también muy intensa de Pink, que dice cosas como cómo nos hicimos tanto daño, cómo podemos simplemente seguir adelante, que de hecho la compuso, esto es la parte más intensa de Pink, se habían ido de viaje con su marido y una pareja amiga, y en ese viaje, cuando ya estaba todo como el orto con el marido, se pusieron ahí a componer la canción en un lindo ameno picnic. Así que escuchamos, para mí es una de las mejores, no sé si la mejor, si no es la mejor, pega en el palo. Para mí es la más representativa de Pink. ¿Por qué? Y yo sentía que se me bajaban los pantalones y se me subía el boxer. Mi remera se transformaba en una musculosa de Morley, se me paraban los pelos y volvían blancos y me brotaban tatuajes. Pero te quedaste con la Pink del 2001. Y bueno, es la que tengo más a la vista. Escuchamos Min y seguimos con más pop que Estás en los cielos. Cause we wanna be free. think of how it was. Love was sweet and new, and we just couldn't get enough. The shower, it reminds me you done dressed me with your eyes. And now you never touch me, and you tell me that you're tired. You know it gets so sad when it all goes bad, and all you think about is all the fun you had. And all those stories ain't never gonna mean a thing. Oh, how did we get so mean? How do we just move on? How do you feel in the morning when it comes and everything's undone? Is it 'cause we wanna be free? Well, that's not me. Normally I'm so strong, I just can't wake up on the floor like a thousand times before. It's like a train wreck trying to hit the right track. We opened up the wine and we just let it breathe, but we should have drank it down while it was still sweet. It all goes bad eventually. Now do we stay together 'cause we're scared to be alone? We got so used to this abuse, it kind of feels like home. But my baby, I just really wanna know. Nuevo bloque de pop que estás en los cielos. Como si no hubiésemos puesto suficientes baladas todavía, acá tenemos una más, que es Crystal Ball. A mí esta canción me decepcionó. ¿Por qué? Yo esperaba que fuera un cover de King. Pero la canción de King es una mierda. Es mejor que no sea un cover. Pero hubiese sido muy... Yo dije Crystal Ball, es como Crystal Ball, Crystal Ball. Va a ser una cosa así medio rasposa, medio menos maricona. Bueno, Pink no tiene covers en sus discos. Sí hace covers en vivo, como la de Three Non-Blondes, ¿cómo se llama? Four Non-Blondes. What's Up. Tiene Crazy, la de Barclay, no me acuerdo cómo se llama. No, Barclay, sí, está muy buena esa versión. I Touch Myself, hace varios covers en vivo. Está muy, o sea, los da vuelta, no es el típico cover que básicamente la misma música, nada más que lo canta otra persona. Está bueno lo que hace. Crystal Ball, la canción que estamos escuchando, tiene la particularidad de que la grabaron en una sola toma. Sí. O sea, querían que ese resentimiento horrible que tenía ella se traspasara en la canción. Entonces se obligó a grabarla y que de ahí vaya directo al máster, que una sola toma, por más de que ella siempre dice que no quería priorizar la perfección de la canción, sino el sentimiento y el clima que había detrás. Es que creo que esto es justamente una cosa muy valerosa de ella, que además de que no hace el ridículo, porque nunca la vi haciendo el ridículo. Porque ella además siempre se ríe de sí misma. Entonces, por cuando eso, uno se ríe tanto irónica, de sí mismo, claro, es muy difícil hacer el ridículo. Y no es pretenciosa, además. Ella a diferencia de Madonna. No es pretenciosa. Entonces, todo lo que hace, lo hace de la mejor forma que ella puede. Y si le salió medio mal, en el video siguiente va a hacer una parodia de eso. Pero igual difiero, para mí sí que es perfeccionista, ¿eh? ¿Sí? Sí. No, pero digo perfeccionista en el sentido de hacer todo al 100%. Ella está dispuesta a sacrificar como decías, para conservar el sentimiento, sacrificar la perfección de que cada nota esté al máximo cuando grabaron este tema. Eso es lo que digo, que ella puede negociar consigo misma. Bueno, pero igual a lo que iba yo es que en todos los shows que hace va haciendo algo diferente que supera el anterior. Sí. Y tal vez en el anterior se estaba colgando por los aires, tipo cantando dada vuelta y qué sé yo. Y al siguiente hace algo más espectacular aún para superar el anterior. Señores productores, si están escuchando este programa, nos gustaría que traigan a Pink, porque nos gustaría ver un espectáculo de ella en vivo. Aunque sea a Vorterix. No, a Vorterix tiene un techo muy bajo como para tanto quilombo. Sí. Una cosa, ya que estamos, una cosa que me llama mucho la atención es que con Pink no todo gira alrededor del single. Explícate. Que ella, si va, la invitaban a entregas de premio y no cantaba el single, cantaba Glitter in the Air. Porque como decíamos antes, era una guacha pistola. Era una guacha pistola y ella desafía. Incluso cuando grabó Misunderstood, su disco anterior era muy distinto y no se lo quisieron editar. Ella fue igual a contrapelo de la discográfica y los convenció de que lo saquen, y le fue muchísimo mejor porque obviamente además era más auténtica. Sí, bueno, eso también es algo destacable, es que como que Pink hizo una búsqueda. El primer disco es más hip hopero, el segundo, que es Misunderstood, que es el que todos conocemos, es más popero, tiene como cosas más oscuras de su infancia, que tuvo una infancia muy problemática, y el tercero es muy más para el lado del rockero, claro, Try This. De hecho, si no me equivoco, fue producido por un miembro de Rancid, que fue el disco menos exitoso de Pink, tal vez porque, bueno, era lo menos comercial. Se esperaba que ella hiciera el sucesor de Misunderstood, fuese pop y exitoso. Claro, que fuese una radicalización de Misunderstood. Y después de ese disco volvió al maravilloso mundo y el camino del pop que tanto amamos. Igual Try This es un gran disco. Sí, yo no digo que no. Está muy muy bueno, pero los fans no supieron acompañar tanto. Ahora vamos a parar un poco la parla y vamos a escuchar la canción que le da título del disco, Funhouse. Fire and I've been burned. But now it's full of evil crap. seguimos con más pop que estás en los cielos. Recién escuchábamos Fun House, un tema, para mí esta es uno de los mejores del disco. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, obviamente habla de la casa que ahora tiene fantasmas porque Sarasa. Drama. Bueno, igual Pink tiene esa cosa, sacando este disco, tiene esa cosa con las relaciones en que es todo una situación de amor-odio. Sí, como, te amo, intensa. De hecho, en una de las, para mí, una la mejor canción pop del disco, si no es So What, es Please Don't Leave Me, que no la pusimos hoy para no caer en lo obvio, porque también fue corte y ella en el video se muestra intensa, secuestra al novio, lo caga a palos. Medio que lo mata. Bastante explícitamente. No, lo mata, se va a la ambulancia y ella, bueno, va presa, pero no lo mata. Pero le rompe una pierna con un palo de gol. Como corresponde, algo habrá hecho. Lo empuja con la silla de ruedas. Sobre Funhouse, ya que estábamos, a mí me encantó, la verdad, ese tema, porque el pulso que tiene, la base de sintetizador, digamos, te va atrapando todo el tiempo y arranca como muy meloso, pero a los 2 minutos se rompe y se vuelve a destruir todo. De hecho, también tiene un muy buen video, así que si no lo vieron, está muy bueno también el video. Yo no lo vi, así que me voy a hacer cargo de la consigna después. Otro tema que me gustó, pero que no quedó en la selección para acá, que la primera vez que lo escuché me pareció como que era la pieza maestra del disco, y la segunda fue la verdad. Está bien, la verdad, pero no para tanto, hay cosas mejores. Fue One Foot Wrong, que es un tema más blusero, qué sé yo. Sí, en la mayoría de los discos intentan meter un tema que sea más blusero, como que no sea todo pop. Claro. Mal Pink ahí. A nosotros nos gusta el pop. Y ahora vamos a escuchar un... Lo que traía a colación lo de Please Don't Leave Me, es que en esa misma canción tiene esa cosa de andate, volvé, déjame en paz, pero no te vayas tan lejos. Soy un idiota, pero te amo. Y está así toda la canción. Calmate, yegua. La intensidad Pink, nivel Rambling, como habíamos dicho antes. ¿Qué tema estamos escuchando? Estamos escuchando Sober, que fue un corte. No es menor lo que estamos escuchando. No es menor, es una balada, otra vez, intensa. Ella, de hecho... Para mí esta es incluso, a nivel canción, es mucho mejor que So What, el primer single. No, sí, eso no cabe en nada. A mí me fascinó, el otro tiene más gancho, ¿no? Pero... Esta canción la escribió en una... Ella siempre dejó las drogas cuando se empezó a dedicar a la música, pero... Siempre en contra de todo ella. Le gusta, siempre dice que le encanta tomar vino. Y esta canción la escribió después de una fiesta que tuvo en su casa, donde estaban todos borrachos, menos ella, que no había tomado, y quería que se vayan todos a la mierda. Y eso es lo que se representa bastante en el video. Sí, y en realidad ella siempre dice que es como... empezó como algo sobre el alcohol, pero la verdad que no tiene nada que ver con el alcohol. Es como, estoy sola, estoy bien, no es que necesito, claro, de otra cosa. Como me siento también estando sobrio. Exactamente. El tema que vamos a escuchar a continuación también es un tema que te hace mover la patita, se te pega el estribillo, que básicamente le echa la culpa a la otra persona. El estribillo dice, es todo tu culpa, vos me dijiste que yo era linda. Bueno, el título es It's All Your Fault. Así que escuchamos Todo Es Tu Culpa y seguimos con más programas. I try to think about último bloque de pop que estás en los cielos. Ahora estamos escuchando Ave Maria. Que cuando escuché el disco, cuando llegué a este punto tuve que hacer una pausa. Corté y puse la portuaria, creo, algo que me lleve a un lugar muy distinto. Igual ya estaba llegando al final del disco, ¿eh? Sí, sí, pero me saturé. De 14 temas, este que es el octavo, noveno. Onceavo. No, bueno, aguanté bastante, ¿eh? Después de 10 temas, sí. Te explota la cabeza. No pude más con tanto Pink. Que deje esta mina, por favor, de dejar todo en la cancha todo el tiempo. Pero está bueno igual, ¿o no? Sí, pero... Es como que se compromete demasiado con su trabajo. Yo pienso, los discos que tienen 17 temas, como Misunderstood, que es larguísimo. Digo, ¿cómo? Bueno, pero ahí se metió en su infancia problemática, que el padre es de Vietnam. ¿Cómo sobrevive Vietnam, uno eso? El divorcio de los padres cuando era chica, o sea, ahí tenés de todo, todo. Es un tenedor libre de traumas ese disco, ¿eh? Eso, ¿cómo sobrevive uno a esa escucha? Aún así, este tema me gustó, lo corté por la mitad y después arranqué por Glitter in the Air, que es el doceavo tema, y ahí me calmé y qué lindo todo de vuelta, y ya en breve se terminó. Y llegando al final del programa, vamos a hablar de el primer disco, del primer tema, del primer single del disco, que fue el más exitoso de su carrera, sí. Que estamos hablando de nada más ni nada menos que So What. Así es una canción que la verdad que está es muy polenta, muy muy polenta. Tiene el video que es fuerte por el simple hecho de que la canción arranca diciendo: supongo que perdí a mi marido, no sé a dónde se fue. Y en el video está el marido, que todavía claro, no se habían divorciado, todavía están en conflicto. El marido aceptó ir a grabar sin haber video, escuchado sin la saber canción, de qué se trataba siquiera, claro. Y la primera escena del video es el marido parado atrás de ella, creo, agarrándole el pelo o algo por el estilo. Y en una parte y ella arranca diciendo: creo que he perdido a mi marido. En una parte de la canción le echa como toda la culpa, tipo: vos no estabas, vos no hiciste esto. Y en el video ella se lo está echando en cara, o sea, en vivo, y uno lo quedó registrado. Búscate un psicólogo, Pink, dejate de joder. Aún así lo hace con mucha dignidad, la super banco. El video es gracioso, te reís. Es como, al principio puede ser un toque incómodo, como, no entiendo. Y de hecho, los diarios aparecen los titulares de los diarios, que también como que se ríe de la analogía estúpida que hacían los diarios de el apellido del marido de la Hart. Claro, es Hart, es. Porque sigue siendo un marido. No se divorciaron todavía. No, se divorciaron. Porque pasaron como 6-7 años entre medio y por ahí. De hecho, ella también hace también un chiste con la prensa cuando en un momento en el video aparece en una alfombra roja, se saca el tapado y están pelotas. Claro. Y baila thriller. Esa cosa de desnudarse y estar siempre expuesto ante los medios. Pero bueno, no deja de ser un video gracioso, la canción es pegadiza. Yo tengo una pequeña anécdota que una vez estaba con una ruptura amorosa, escuché esta canción y te juro que me hizo... Me sentí mejor y pasé de página, así de un momento para el otro. Hay que tenerla en cuenta entonces. Así que gracias Pink por haberme hecho superar a That ¿Qué? Bitch. Que teniendo en cuenta la cantidad de bitches que pasaron, pudo haber sido cualquiera. La llamamos a la reflexión ahora. Si estás escuchando esto, sabes que fuiste vos. Mi nombre es Luciana. Y mi nombre es Marcos. Y este fue el 13º programa de pop que estás en los cielos dedicado a Funhouse de Pink. Chao. Chao. I wanna get in trouble. The waiter just took my table and gave it to Jessica Simms. Shit. I guess I'll go sit with Tomboy. At least I'll know how to hit. What if this song's on the radio? Then somebody's gonna die. I'm gonna get in trouble. My ex will start a fight. Na na na na na na na. He's gonna start a fight. Na na na na na na na. We're all gonna get in a fight. Porque ya había demasiados programas de rock.